A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos a Foro Ciudadano. El año pasado el presidente Sebastián Piñera promulgó la ley que norma y regula el quehacer de las radios comunitarias en nuestro país. Pero luego viene el tema del reglamento, que es el que se preocupa de todos los aspectos prácticos de una ley, por así decirlo, y ese puede ser un largo debate. En este caso, el reglamento depende de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para efectos técnicos y de la Secretaría General de Gobierno por los asuntos ligados a organizaciones sociales, que está instalado ahí en la División de Organizaciones Sociales. A veces una ley requiere de reglamentos de diversas subsecretarías, en este caso dos. El de la Secretaría General de Gobierno ya está aprobado por la Contraloría, pero todavía no pasa nada con la Subtel, con la Subsecretaría de Telecomunicaciones. ¿Usted quiere tener una radio comunitaria? ¿Se ha ido entusiasmando luego de estos 14 años escuchando en las 15 regiones del país a Foro Ciudadano? Bueno, déjeme contarle que estas están destinadas a personas jurídicas sin fines de lucro, constituidas en Chile, que tengan una finalidad comunitaria y que comprendan entre sus objetivos los fines de instalación, explotación y operación de la concesión de radiodifusión sonora. Por lo tanto, la asignación de la frecuencia se hace por concurso público, en que los postulantes deben cumplir requisitos tales como acompañar a la postulación un proyecto técnico, obviamente, para qué quiere usted su frecuencia, certificado de vigencia de la personalidad jurídica, que ese es un gran punto, porque ese tiene que estar certificado por el Ministerio de Secretaría General de Gobierno, en que consten los fines comunitarios y ciudadanos de su organización. Además, deben asegurar una franja ciudadana en la programación de la emisora, acreditar su domicilio social en la zona del servicio respectivo. El asunto es que con esta nueva ley cambian varios asuntos. Por ejemplo, hasta ahora las radios podían emitir solo con un watt de potencia. ¿Qué implica eso? Me dice usted. Sencillamente que pueden transmitir solo a un par de cuadras a la redonda, ahí donde está instalada la radio. Bueno, con la nueva ley podrán emitir con un máximo de 25 watts y la concesión, que hasta ahora ha sido solo por 3 años, se sube a 10 años. Esos son grandes cambios, pero hay mucho tema más que conversar y para ellos tenemos a dos extraordinarios invitados, así que nos vamos de inmediato con ellos aquí en Foro Ciudadano. Nos acompaña Juan Enrique Ortega. Él es representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias aquí en nuestro país, más conocida como AMARC. AMARC existe en los 5 continentes del planeta Tierra, en algunos significativamente más organizado que en otros. Y en nuestro país hace ya muchos años que tenemos una Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCICH, que es una asociación que cuenta con mucho prestigio en las 15 organizaciones del país. Hay gran cantidad de radios afiliadas a ANARCICH. Estamos con su presidente Alberto Cancino. Yo estoy chocha con ellos dos, para serle honesta. Estamos con un cafecito, porque claro, son los grandes referentes de la radiofonía comunitaria en nuestro país. Así que muy agradecida de que ambos estén acá. Para poder postular una frecuencia en el dial y de ese modo tener acceso a una radio comunitaria que finalmente otorga la Subsecretaría de Telecomunicaciones, hay que tener una organización con fines comunitarios registrada en el Registro Nacional de Organizaciones Sociales o Comunitarias, ahí en la Secretaría General de Gobierno. ¿Algún comentario sobre eso, Alberto Cancino, esta obligatoriedad de estar ahí registrado como organización? Y un honor tenerlo aquí en Foro Ciudadano. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Vicky. Bueno, siempre ha sido un placer participar, estar acá en Foro Ciudadano. Con respecto a la nueva ley de radiodifusión comunitaria y su funcionamiento, es cierto, hoy día mayormente quienes desean postular y que desean administrar un medio de comunicación como este, como es la radio comunitaria, se le obliga por ley que sean personas jurídicas sin fines de lucro. Y en este sentido hay una serie de antecedentes que establece quiénes son los que podrían postular. Hay sindicatos, hay organizaciones de mujeres, centros culturales, centros de salud. Entonces hay una especificación, pero principalmente el tema es que sean personas jurídicas sin fines de lucro, los cuales una vez que se abren los concursos públicos, ellos deben acreditarse ante la División de Organizaciones Sociales, dependiente del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, una acreditación que les permita señalar de que ellos cumplen con esta normativa y que son organizaciones sin fines de lucro, principalmente eso, y que su carácter es comunitario. Ahora, la apertura de lo que va a ser para concursar, porque de hecho nos llaman de diferentes puntos del país, porque hoy día está presente, está en boga lo que son las radios comunitarias y cada organización quisiera tenerla, todavía hay un tema de aplicación de la ley. Por lo tanto, durante 2 años y un poquito más, yo creo que ya llevamos, porque llevamos 2010, 2011, 2012, se va a estar ordenando el dial. En ese sentido, todavía hay un ordenamiento para las antiguas radios que eran de mínima cobertura, tienen que acogerse a la nueva ley. Eso todavía no pasa. En estos meses, durante 4 meses que tenemos de aquí en adelante, 5 meses va a ser exacto, nos vamos a acoger los antiguos propietarios de las mínima cobertura, nos tenemos que acoger a la nueva ley. Y para eso tenemos que hacer una serie de papeleo, procedimientos. Y una vez que termine esta instalación, este ordenamiento del espectro, que no es fácil, que está lleno de dificultad, con hartas problemáticas de por medio, solamente se va a abrir concurso en el año 2013. En el 2013 van a poder postular las diversas organizaciones sociales de todo el país para obtener una concesión. Mientras tanto, se está ordenando todo el espectro radial en función de que se ordene de acuerdo a la nueva ley y que traspasen todos los de radio de mínima cobertura a la comunitaria. Por lo tanto, si hay alguna organización social que nos está escuchando en alguna parte del territorio nacional y que, dada la alta credibilidad que la radiofonía comunitaria ha adquirido en el país en los últimos tiempos, tiene ganas de tener una radio, se va a tener que esperar hasta el 2013, porque de aquí al 2013 solo los que actualmente están al aire pueden continuar. Así es, claro. No. Además que hay un ordenamiento del espectro, hay una asignación que de los diales que va a llevar a que radios comerciales a lo mejor van a tener que salir del punto donde están, donde estaban antes, en el dial, y va a tener que acogerse las nuevas diales de las radios comunitarias. Hay todo un ordenamiento que va a llevar exactamente unos 2 años. Por lo menos por ley establece que en 2 años ellos tienen que tener ordenada la casa. ¿Qué dice usted desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Juan Enrique Ortega, respecto de este punto de que las organizaciones sociales, para poder postular a una frecuencia en cualquier punto del territorio nacional, tienen que ser organizaciones cuyo registro esté en la Secretaría General de Gobierno, en la Subsecretaría General de Gobierno, la CGGO? ¿Qué dice usted? Muy bienvenido a Foro Ciudadano, todo Marc aquí. Bueno, muchas gracias por la invitación, Vicky. Respecto a lo que tú señalas de la certificación del Estado, del gobierno, a nosotros desde Marc nos parece que, pese a que compartimos el espíritu de la ley de dejar efectivamente a las organizaciones con fines comunitarios y con un fin social dentro de los beneficiados, entendemos que esta certificación por parte de la CGGOV, en este caso la DOS, pondría en riesgo cierta arbitrariedad por parte del gobierno a la entrega de este certificado. ¿Por qué? Por ejemplo, tenemos bastantes análisis que nos dan cuenta de que estas certificaciones gubernamentales se transforman con el paso del tiempo en arbitrariedades, ya que la certificación que tendría que dar la CGGOV a través de la DOS podría privilegiar o no. Algo que estamos efectivamente suponiendo. CGGOV es la Secretaría General de Gobierno y a través de la DOS es la División de Organizaciones Sociales, que es toda esta nomenclatura que ya sí, se empieza a ocupar. Son muchas siglas, es verdad. Bueno, a ciertas organizaciones. Sí. ¿Tú tienes dudas respecto de eso? ¿Te da temor de que alguna organización, por ejemplo, alguna organización muy crítica, muy contraria al gobierno de turno, tenga dificultades de ser acreditada ante la División de Organizaciones Sociales instalada en la Secretaría General de Gobierno? Ese sería un ejemplo de lo que podría pasar, lo que puede pasar si es que dejamos esta acreditación en manos del gobierno. Tenemos bastantes documentos, informes de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que dan cuenta cómo ellos recomiendan a los estados no establecer mecanismos de certificación que estén en manos del gobierno. Siempre se piensa en un consejo aparte, en un consejo autónomo. ¿Por qué? Porque cada gobierno puede hacer uso arbitrario de esta herramienta. Creemos que efectivamente tiene que haber un beneficio para organizaciones que demuestran fines comunitarios. Pero es complicado cuando el que demuestra los fines comunitarios no es la organización, sino que es el gobierno. Entonces, a nosotros nos parece que ese punto, independiente que ya nosotros entendemos que un reglamento ya aprobado, es complejo y es riesgoso, tomando en cuenta que esto desde hace 10 años ya ha sido señalado por la Relatoría como algo a tener en cuenta por los gobiernos a la hora de legislar. Por lo tanto, ustedes lo han planteado durante el debate de la actual ley que el presidente Piñera promulgó nomás entrando al gobierno, porque en rigor faltó un timbre y una estampilla y no sé qué durante el gobierno Bachelet, y entonces ya pasó para el otro, y entrando Piñera nosotros, lo firma. Nosotros le pedimos efectivamente a tanto a la CGGOV como a la Subtel poder participar del debate en la construcción del reglamento. No tuvimos mayor respuesta sobre esa petición que nosotros hicimos. De la Subtel nos recibieron un par de veces, pero de la CGGOV nunca nada. Entonces, nos llama la atención que efectivamente las recomendaciones estén. AMARC Internacional hizo llegar un documento en octubre del año pasado con las recomendaciones, pero no obstante fueron muy poco escuchadas por el gobierno. Y pasa esto, que tenemos el reglamento, una ley que efectivamente en su gran mayoría contraviene los estándares de libertad de expresión, tanto de la OEA como de la ONU. Por lo tanto, me imagino que ustedes como Asociación Mundial de Radios Comunitarias continuarán demandando que esto no sea así, que se cree en otras instancias, digo, mostrando todas las debilidades. Exacto. Que tiene la actual ley. Exacto. Alberto Cancino, hasta antes de aprobada la ley, entiendo que habían más de 350 radios comunitarias funcionando en Chile, o al menos operando con frecuencias pensadas para la radiofonía comunitaria. Ahora que la cobertura se amplió, que las radios van a poder tener de 1 watt a 25 watts, o sea, ya no un par de cuadras a la redonda, sino que muchas cuadras a la redonda. ¿Habrá espacio, puntos en el dial, el año 2013, cuando tú señalas que recién a partir de entonces las organizaciones sociales van a poder solicitar nuevas frecuencias, por así decirlo, habrá espacio para todas las que ya estaban legales y la cantidad no menor de radios que funcionan de manera ilegal, por sentir que mientras no existía una ley que normara el quehacer de la radio comunitaria, ellas actuaban ilegalmente nomás, o se viene una fuerte competencia entre organizaciones sociales para tener acceso al dial? ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Cómo lo pispa? ¿Qué dice el olfato de Alberto Cancino? Mira, yo creo que el tema más complicado en su aplicación de esta ley pasa por eso, porque primero se estableció dentro de la ley una asignación, un espacio donde iban a estar ubicadas las radios comunitarias, separada de las radios comerciales, cosa que las radios comerciales estuvieran por un lado y las radios comunitarias están por otro, en función el dial. De que no se entorpezca, claro, ya. En el dial. ¿En qué punto del entonces, dial iban a estar? Claro, la gran mayoría vamos a estar instaladas del 105.9 hasta el 108. Esa es como la propuesta mayor que existe a lo largo de todo el país. Pero sabemos que muchas, y en este caso son 89 alrededor más o menos de radios comerciales que funcionan dentro de ese dial. Ajá. Entonces eso significa un traslado. Pero ese traslado es el que hoy día estamos sentados en una mesa donde participa la gente de Iberoamérica, la gente de la Biobío, nosotros como Asociación Anarcish, está Archi, en función de ordenar y ver de qué manera podemos hacer funcionar este tema, porque es una propuesta que vaya a saber si va a funcionar dentro de los parámetros técnicos que se han establecido, que antes no estaban ante la ley, porque es una función que la establece la SUSTEP posteriormente, y de hecho ya sacó una normativa técnica. Uh-huh. De hecho existe un borrador. Cuando tú señalas de que SUSTEP, por ejemplo, todavía tiene algunos temas en la Contraloría, es cierto, son estos temas de normativa. Uh-huh. Ya la ley en su conjunto y mirada desde el Ministerio de Secretaría General del Gobierno ya está aprobada, ya salió el oficio. Y de ahí que empiezan a correr 180 días para nosotros. Hoy día, por ejemplo, ya han pasado alrededor de 3 semanas, estamos alrededor de los 160 días que nos está quedando. ¿Para o sea, qué? Para acogerse qué? A la nueva ley, lo antiguo concesionario. Y en este sentido, te decimos, mira, tenemos aproximadamente ya la próxima semana nos quedan 5 meses. 5 meses en que las radios van a tener que acogerse a la nueva ley. Y esto pasa por 2 grupos, hasta un tercer grupo yo diría que existe. Primero son los radialistas o las radios comunitarias que hoy día no tienen ningún problema de transferencia, sino que son, desde siempre han sido personas jurídicas sin fines de lucro. Por lo Perfecto. Tanto, ellos lo único que tienen que hacer es solicitar ante la Seremi de Gobierno en regiones, en Santiago, a través de la Seremi del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, División de Organizaciones Sociales, un certificado. Y segundo, presentarse ante la SUSTEP solicitando acogerse a la nueva ley. Y para eso, si ellos quieren transmitir con 25 watts, van a tener que, y están obligados, a presentar un proyecto técnico. con los 25 watts que hoy día otorga la ley, y en regiones será 40 o más. Según si están en zona extrema. Si están en zona extrema o son grupos étnicos que también pueden tienen la posibilidad de solicitar a más de 25 watts. Ya. Por grupo étnico se entienden los pueblos originarios. Pueblos originales, okay. Etcétera. Entonces, en ese sentido, ya tenemos un primer grupo que estaría listo para acogerse a la nueva ley. A lo mejor a partir de julio, ya la primera semana de julio, podrán estar solicitando acogerse a la nueva ley a través de la SUSTEL y presentando proyectos, o simplemente no lo presenta y se mantiene en el WAD de potencia y posteriormente hará el tema de modificación. Y hay un segundo grupo que son varias organizaciones o personas jurídicas que deben hacer transferencia, es decir, no cuentan o su institución son limitada o son sociedades civiles de responsabilidad limitada, son sociedad anónima, etcétera, etcétera. Esta figura en el actual base de datos que existe por parte de la SUSTEL son 400, en total somos 420 radios a lo largo de todo el país que han sido concesionadas como mínima cobertura. De esas hay 150 más o menos que pertenecen a titularidades de tipo limitada, sociedad anónima, o simplemente son empresas comerciales que las sacaron y que trabajan con estas radios. Bueno, ese es un grupo que después pasado que tiene que hacer transferencia y tiene que transferir su concesión a una organización de tipo funcional o que no tenga fines de lucro para poder acogerse a la nueva ley. Eso significa que va a tener 4 meses. Por lo tanto, si no hace los trámites antes, yo calculo, antes del 15 de julio, olvídese de su concesión. No le va a dar el tiempo porque la SUSTEL al interior para transferir y ante la Fiscalía Nacional Económica significa un mes. 4 meses la SUSTEP aproximadamente, puede que se muere 3 meses, 4 meses, pero nosotros calculamos entre 3 o 4 meses se está demorando en otorgarte el permiso o la transferencia. Terminada la transferencia, él recién de ahí va a poder acogerse a la nueva ley y hacer todos los trámites para acogerse, y ya le va a quedar un mes, sí, siempre y cuando no se equivoque y presente los papeles que corresponden. Pero hay un tercer grupo, ajá, que es el más complicado y el que tenemos que tener pendiente. Y aquí tenemos que ser claros. O sea, hay una serie de radiodifusores comunitarios que antes del 2010, antes que saliera esta ley, existían temas pendientes ante SUSTEL. Temas pendientes porque no le había salido el decreto, porque se le fue asignada una concesión y cuando le correspondía obtener su decreto, justo aparece esta nueva ley, lo cual invalida la mínima cobertura y aparece esta nueva ley y por lo tanto se ve impedido de tener un decreto. Y este caso no son ni 40 ni 60, son alrededor de 100 organizaciones o radiodifusores en el país que quedaron con decretos pendientes por temas de que se le oficializó el tema, se le entregó, participaron de un concurso público, obtuvieron la concesión, publicaron el extracto en el diario oficial, pero posteriormente no salió el decreto. Y hay otras que están por cargos que se le hicieron y que nunca han sido resueltos. Que está bien, la autoridad nos dice, esto es un tema que viene de muchos años atrás. Está bien, pero es un tema pendiente y hay un derecho adquirido por haberse ganado el concurso público que debe ser respetado. Y no se puede decir, no, aquí todos ellos se van para la casa y seguimos con los nuevos. No, o sea, la autoridad no puede decirnos eso, y en ese sentido nosotros hemos exigido, y por eso se mandó un reglamento, o sea, se mandó una consulta también a la Contraloría, que estamos en espera de qué va a pasar con todas esas radiodifusores que obtuvieron un permiso o una concesión, pero que no le salió el decreto y no se pueden acoger a la nueva ley. A mí me parece fundamental lo que nos está explicando Alberto Cancino, quien preside en Chile la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile, ANARCIC. ¿Sabe por qué? Porque usted escucha la radio, pero yo no sé si usted sabe lo que pasa detrás de esa radio. Y usted como ciudadano, tiene todo el derecho a tener un medio comunitario instalado en su territorio que le informe desde otra énfasis, que no sea la mirada comercial tan presente hoy día en todos los medios en nuestro país. Entonces, claro, estamos en un cambio grande porque hay una nueva ley y, por lo tanto, para la radiofonía comunitaria. Entonces, no es un tema menor. Yo entiendo que en la nueva ley viene explicitado Juan Enrique Ortega. Tengo que mirar su nombre porque él es más conocido como Quique. Yo lo he visto ya tantos años en los debates, denunciando lo que pasa en la radiofonía comunitaria, proponiendo, viajando por América Latina para inspirarse más de la radiofonía latinoamericana, en fin, que por eso tengo que estar mirando un papelito que se llama Juan Enrique. Yo entiendo que en la nueva ley viene explicitado que en la programación de las radios comunitarias estas deberán tener una franja ciudadana diaria de al menos 3 horas de duración. ¿Alguna opinión sobre eso? No, mira, lo que nos pasa efectivamente desde AMAR con el tema de la vocación de lo comunitario tiene que ver principalmente con que la vocación o los fines de lo comunitario para nosotros es importante que no lo defina una organización gubernamental, no lo puede definir un aparataje de gobierno. ¿Qué es lo que nos decías hace un ratito atrás? Que hoy día es obligatorio que la Secretaría General de Gobierno, a través de la División de Organizaciones Sociales, lleve el registro de todas aquellas organizaciones que quieren postular a tener una frecuencia o que la tienen en la actualidad. Porque efectivamente eso le pone más trabas a los comunitarios que a los comerciales. Le pide a los comunitarios condiciones que a los comerciales no les pide. Si efectivamente a los comunitarios les va a pedir papeles, documentos legales, les va a pedir que certifiquen a través de la DOS sus fines comunitarios, cosa que la SUBTEN no hace con los comerciales. A ningún comercial se le obliga a tener alguna franja ciudadana, a ningún comercial se le obliga a demostrar sus fines de lucro, por ejemplo, a la gente que quiere lucrar con el. Entonces, nos llama la atención y nos preguntamos, ¿por qué a los comunitarios, en este caso, tal como decía Alberto, a todo este grupo de gente que tiene que hacer esta transición hacia la nueva ley, o a los que van a tener que esperar hasta el 2013 para acogerse a la nueva ley, que están, como tú decías, sí, transmitiendo desde la ilegalidad, tienen que cumplir tanto trámite gubernamental? Eso violaría el principio de igualdad ante la ley, que efectivamente también es otra de las recomendaciones y principios que sugiere la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA para que los gobiernos legislen sobre la radio comunitaria. Pero que no les pongan más trabas a los comunitarios, más que a los comerciales, para poder acceder a la frecuencia. ¿Pero tú tienes alguna esperanza de que eso pueda cambiar? ¿Tú crees que hay una voluntad democrática de escuchar a las distintas agrupaciones y organizaciones a efectos de revisar aquello que quedó pendiente? ¿O ya la puerta está cerrada y lo que viene de ahora en más son los trámites prácticos y que se apuren en alguna suerte de ineficiencia, a veces fiscal, ¿no es cierto?, para trabajar con estos temas? ¿Tú tienes alguna esperanza de que todavía está la posibilidad de modificar algo? Yo no tengo la esperanza de que haya alguna posibilidad de modificar la ley y el reglamento, porque como dice Alberto, ya está oleado y sacramentado. Exactamente. Lo que para nosotros es muy importante es efectivamente seguir denunciando que el gobierno actual y el Estado de Chile en general no se ha informado, ni siquiera ha revisado los informes de la Relatoría de Libertad de Expresión, ni siquiera ha comparado los estándares internacionales para poder pensar sobre la radiodifusión chilena. Entonces, nos llama mucho la atención que en materia de telecomunicaciones, y lo mismo está pasando en televisión digital, el Estado, el gobierno, esté legislando de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a lo que se le ocurre a ellos que tienen que hacer para poder certificar, en este caso, fines comunitarios, y sin mirar lo que está pasando en la región, sin mirar los documentos de los estándares internacionales sobre el tema. Entonces, claro, es preocupante que el gobierno esté legislando con ojeras o esté proponiendo reglamentos con ojeras sin entender cómo este fenómeno se da en Latinoamérica y cómo este fenómeno necesita ser promovido y privilegiado, beneficiado con ciertos beneficios incluso. Y para nosotros este reglamento lo que hace es impedir efectivamente su proliferación, su desarrollo, porque los limita más que los desarrolla. No, y es importante además que existan organizaciones que sigan denunciando las debilidades que las leyes tienen en nuestro país. Alberto Cancino, cada vez que puedo visito Radio Comunitaria y he podido ver en terreno, en las 15 regiones de Chile, las dificultades económicas con las que trabajan precisamente porque sus dueños, son organizaciones sin fines de lucro y se requieren recursos para equipos, para tener al menos un equipo base trabajando en ellas. Sin embargo, hasta ahora tenían prohibición total de obtener recursos externos. Ni la ferretería de la esquina podía anunciar sus ofertas en la radio local, de ahí que mucha gente dijo, aquí lo que se trata es de destruir la radiofonía comunitaria más que de apoyarla. ¿Qué dice la nueva ley y qué opinan ustedes respecto de ello? Mira, la nueva ley por lo menos establece de que va a existir el derecho a pasar menciones comerciales o menciones publicitarias, en la cual la radio va a tener que optar, y de hecho también es un tema que una vez cuando uno se acoge a la nueva ley va a tener que establecer si ellos como radio y como personas jurídicas van a querer tener o van a hacer uso de este derecho de pasar publicidad, porque también están obligados a llevar una contabilidad y a facturar por el tema. Pero esa publicidad es puede ser de cualquier empresa nacional, de cualquier empresa que quiera publicitar de carácter local, dentro de la comuna. Claro, es muy distinto, porque si la ferretería más grande de mi pueblo está un poquito más allá de la cobertura de mi radio, entonces no voy a poder emitir la publicidad de ella. En cambio, si en la esquina tengo un Jumbo, el Jumbo sí va a poder publicitar en mi radio porque está en la localidad. Se establece que dentro de la cobertura uno va a poder hacer uso de estos negocios. negocio, de las microempresas que existen ahí en la comuna, en función de poder desarrollar y pasar esto, menciones. Yo te quería apuntar otro tema, que, o sea, el que me señalaste antes y que no respondí. ¿Cuántas radios pueden caer en una comuna? Que fue la pregunta que me hiciste antes, que con lo extenso que es todo este tema. Hoy día la gran preocupación que tenemos las radios es cuántas radios vamos a caer en cada comuna. Van a caber. Okay. En ese sentido, porque claro, venimos algunas que somos de años anteriores como mínima cobertura, que calculamos 2 o 3. Otros que son las empresas comerciales, que de una u otra manera igual se van a meter en el tema y no se van a ir para la casa, porque ya están haciendo transferencia ellos también. ¿Ah? Entonces, tenemos un tercer grupo. Pero esperemos un poquito. Cuando me hablas de empresas comerciales que se van a quedar teniendo una radio comunitaria, quiere decir que la transfirieron a organizaciones sociales truchas, mentirosas, que no son reales. Exactamente. Y por eso nuestro énfasis estaba, y cuando se dio este tema, nosotros criticamos a la entidad, a la austeridad, en función por qué se les permite, por qué se les informa a ellos de que tienen que hacer lo mismo, que tienen que hacer transferencias. Esto violaría el espíritu de la ley. Claro, porque somos 130 empresas que nosotros hemos denunciado, que son empresas privadas, que no tienen la más mínima idea de querer hacer trabajo comunitario. Ellos quieren mantener el tema comercial con la radio pequeñita en la comuna tanto o la red que ellos han creado. Entonces esas son las críticas que hacemos y que también va a generar una duda. Nosotros lo que estamos planteando es que en una comuna, porque igual el espectro es limitado, no debiera ser más de 6 radios que puedan caer en una comuna para su funcionamiento, considerando que, además de las transferencias de lo antiguo, tiene que haber un espacio para incorporar a los nuevos, ¿ah? En el 2013. Entonces, cada vez más limitado el espacio. Mire, Alberto, pasa lo siguiente. Se nos fue el tiempo, pero yo le propongo tanto a Alberto Cancino, presidente de ANARSICH, como a Juan Enrique Ortega, representante de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, aquí en Chile, que nos juntemos en un próximo foro ciudadano con aquellos temas que a juicio de ustedes son relevantes y quedaron pendientes en esta conversación. Así que ahora la pelotita queda del lado de ustedes. Me encantaría que escuchen con mucha atención el programa que hemos hecho en el día de hoy, de manera tal de que podamos hacer una segunda patita donde abordemos los temas que quedaron pendientes en esta conversación, porque se nos fue el tiempo, lamentablemente. ¿Sí? En ese sentido, Vicky, encantado. Nosotros, junto con AMARC Chile, estamos claros de que hoy día existe una ley de radiodifusión comunitaria que hoy día se está aplicando, pero eso no significa que no vamos a dejar de luchar ni vamos a generar toda la expectativa para hacer una ley que sea óptima y que responda a los aspectos internacionales y también que respete el derecho de libertad de expresión y el derecho a la comunicación acá en Chile. Muy bien, pues, muy agradecida. Muchas gracias y con usted nos encontramos siempre en este mismo punto del dial. Muchas gracias. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.foroscudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.